mejor romper conciencia. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Aló, sí, ok. Échelo para acá. ¿Qué tenemos ahí? ¿De señal o qué? Sí, ya estamos transmitiendo. ¿Desde allá? ¿Desde allá para acá o desde aquí para allá? Desde allá para acá y desde acá para allá. Porque le puedo dar una señal si usted quiere, le puedo dar una línea para que me saque el audio de allá para acá para que se conecte la gente. No, sí. Es este. Con los audífonos. Solo es este. ¿Este está transmitiendo? Sí, está transmitiendo. Y la salida de eso la podemos mandar acá para que ellos interactúen con nosotros, ¿me entendés? No, no, pero es que es la misma. Ah. Lo mismo que digamos. Bueno, listo, dale. Yo pensé que había una gente allá camellando. Sí, no, todavía no. Listo, listo. Entonces, usted manda. Bueno, listo, acabamos de terminar el montaje de la... Recapitulemos todo. Bueno, estamos acá con un compañero de San Basilio de Palenque que tiene una inquietud aquí en el Common Lab 2 o al cuadrado, no entiendo bien si es crece lineal o exponencialmente, pero bueno, crece. Segundo. Y a partir de la inquietud del compañero, él nos dice, ¿cómo hacen ustedes para transmitir por internet una emisora? Hicimos un sondeo de los equipos con los que cuenta la gente de Palenque y el sondeo inicial es que tienen más equipos que nosotros. ¿Cómo es que te llamas vos? Bueno, ¿Adolfo? Rodolfo. Rodolfo, hay un dato que es bueno que aprendas allí y es que cuando tiras imagen y mueves la cámara tanto, el ancho de banda falla y entonces se te queda... Entonces la vuelta es ponerlo como quietillo cuando vas a tirar imagen. Lo mejor es que la pongas quietica para que el plano sea más breve. Bueno. O incluso lo que te decía en el capítulo anterior, uno podría quitar la señal de video y dejar solo el audio. El audio, sí. Con el ánimo de, gana mayor, de que vaya mejor el audio y vaya nítido, que no pare, sí. Que no pase nada. Sí. Entonces listo, ahí ya tenemos la cuenta creada de Chasutor y Palengue, la emisora. A ver, hacete la presentación de la emisora, otra vez. Bueno, ok, listo, ya tenemos la creada la emisora virtual de San Basilio de Palengue, Chasutor y Palengue, la cual seguiremos transmitiendo y difundiendo nuestra tradición oral de San Basilio de Palengue. ¿Sí o no? A ver, hablamos otra vez, Rodolfo, porque creo que el audio está caído por culpa de toda esta tecnología. A ver. Sí, ya hemos creado la emisora virtual de San Basilio de Palenque, Chasutor y Palenque, el cual seguiremos difundiendo nuestra transmisión oral a través de esta. Ahí estamos, entonces ahora sí estamos con sonido. Sí, ahora sí. Entonces, para seguir con el resumen. Sí. Rodolfo se valió de su cuenta en Facebook para poder activar una cuenta en livestream.com. Una vez configurada, descargamos un software que ellos recomiendan para hacer, pues, como la transmisión desde un computador Mac. Y listo, se ha logrado ya instalar ese programa, lo acabamos de probar. Y se está haciendo una transmisión de esta transmisión a través del canal que acaba de crear el compañero Rodolfo. O sea que ya aprendió. Sí, ok, listo. Entonces, una última pregunta para como asegurar. Muy bien. Es, ya ahora solo me toca hacer abrir este programa ya y tener conexiones, hacer las conexiones de la consola, sí. El monitor, sí, entonces, el micrófono y listo. Yo creo que ahí Mauricio es más experto en conectar un Mac sin entrada de micrófono para transmitir por live stream. Bueno, bien galleta, pero Ahí sí lo que me ha tocado hacer a mí es tener una interfaz, porque como el computador es un portátil de esos privativos de Mac que nos vendieron la idea de que eran tan buenos, pero en realidad nos estaban engañando, le quitaron la entrada de micrófono. Entonces tu computador solo puede sonar, las voces que querés tirar por tu computador solo pueden sonar o por el micrófono interno que está aquí pegadito debajo de la pantalla ahí en la izquierda, y que normalmente se oye bien. Digamos, si yo quisiera hacer una emisorita que no tiene mezcla ni nada, sino que voy a hablar y a contar, yo puedo transmitir con ese micrófono breve. Si yo tuviera que tirar además música, entonces montaría el playlist allí como un listado, allí el live stream, yo a ver si me acuerdo, porque yo no estoy tan... Me hubieran dicho esto en el momento de la música, yo había preparado mi intervención. Pero es breve, vos cargas allí en el live la música. Él te dice agregar un listado de reproducción o abrís el iTunes ahí. Abrite el iTunes, el iTunes que está ahí abajo. Y le das, pues este man tiene Reason, tiene todo, no. Ahí eso. Y él te debería dejar que transmitas lo que suene allí. Él te lo reconoce por defecto. Lo que pongas ahí en esa lista se va directo al aire. Pero vas a ver, hay alguien que te está escuchando, no sabemos, ¿no? Ok. Voy a parar el mío un poquito para ver si subirle volumen a tu compu, a ver si lo logramos ahí cachar un poquito. Ahí está el hombre haciendo sus primeros pinos. Entonces, estrategia número uno para engañar a los Mac, entender que todo puede ser análogo. Vos podrías coger ese computador y hablarle por ahí, por ese micrófono, la gente muy organizadita hablándole, y para poner la música, pues se le mete el micro así pegado, para poder que salga el ruido. Si no, lo que te toca hacer es tener una tarjeta. Vos dijiste ahorita que tenía una Digi. Sí. ¿Qué Digi tiene? Estos manes están montados. Una Digi 03, parce, yo quiero tener una de esas, pero no alcanza el billete. Esa Digi 03 te dejaría entonces, la tendrías que agregar allí. No la tenías ahí la Digi, ¿no? No la trajiste. Parce, hay que traerla, me hicieron en el bolsillo. Vine a escuchar. Vine a escuchar rap. ¿Quién es? Cuadro, lo que está aquí haciendo rap. A ver, presente. Yo. Estas son una de las producciones que realizamos en el centro de producción San Basilio Talento. Es un grupo de rap que hace hijo en palenquero. ¿Cómo se llama? Es un grupo con Viles a mí de San Basilio Talento. ¿Y eso lo estás oyendo desde tu compu, o lo estás oyendo, o está en internet y uno lo puede oír? O sea, aquí estamos desde mi compu. Está pegando. Frescura origi, ya se le ganó, corazón juguera, ya se desea nu. Pero susto a ten corazón grande pa' luchar, por lo que susto a que leer un manera honesta. Todo susto a sendar, lo mismo hablado, casi mismo caminado. Justo ese vestir ancho, justo apretado, zumbi oritambo, atento más gana inspirado. Aquí to susto a ten como más caña, pa' cosechar, con mina pa' tomar mona, lo que ella tenga. Una cuchara rap, rari palengue, una cuchara. Cacerolo, una cuchara. Sabino producción, Rudo producción. Para lo que está aquí hacienda, rap y sudo. Así una wey, mirar y palengue. Así una wey, que hacienda vivito más en de susto está cantar lo que está pasando. Pueblo justo más ganá, vine a escuchar, vine a guateato guarumá, como gender y palengue está candá, esto hacienda con gorro con porra, y poco mirar es susto, Me sentí con gorro con porra, que le candá, pa' tomar gender, ya esto hacienda, lo que esté, le entro corazón, libertad, esto y gusto. usa vila mi y que le un futuro pa i y pa to cumbiles a mi lo que ta canda cuyo que hacenda llama rapi po ama mi ataku eto arindo y tan por el jalo nu esto hacenda pa yo un cura como plan dariana mu porque wa que la cucha mi nu y pa hacenda fa mi a mi y pa hacenda camina mi aprecio mi por género lo que ta aquí hacenda grande grande tan grande que ta gole po ven a mi yo soy no mata sabe lo que es mi ta busca un chito ayuda pa progresar. Así una wey, mira y palende. Así una wey, que hacen da vivito más gente. Esto está canal, lo que está pasando. Muy limpio. Pueblo justo más a nada. Niña cucha, niña guateato guaruma. Como gente y palengue está canda. Esto hacen da con gorro, con gorra. Y poco mirar el susto. Bueno, acá vamos a hacer un ejercicio práctico muy rápido. Eficiente. Vamos a pulir unos detalles ahí como para enlazar un reproductor de audio con la transmisión de live stream. Bueno, yo digo que dejo aquí para no perder la esperanza de ir a San Basilio de Palenque a montar una emisora virtual con software libre, haciendo valer la soberanía digital. Y ojalá inundando el espectro electromagnético sin la necesidad de una licencia, porque el territorio es autónomo y soberano. Ok, sí, ahí escuchamos. Entonces, así es Palenque, una de nuestras canciones con Viles a mí, grupo de RAS que sigue emitiendo y difundiendo la transmisión oral en San Basilio de Palenque. Esta es la tierra donde nació Kim Pambele, un hombre con mucho poder, que con su puño 1, 2 y 3 dio a reforzar lo que un palenquero puede ser. Este es Palenque, aquí bailamos y zarangueamos con la champeta africana, siempre bailamos los palenqueros, somos guerreros, todos nacidos por un mismo sueño, llegar a grande con todo esto. Sienta mi lema, mi emblema, mi tema, esto es de raza negra, hip hop lo llevo en mi corazón, con ritmos de tambores que riman con cada son. Así es Palenque, pueblo con mucho ambiente, así es Palenque, tierra de descendientes, así es Palenque, tierra con sabrosura, ven y llega Palenque para que disfrute su dulzura. Así es Palenque, pueblo con mucho ambiente, así es Palenque, tierra afrodescendiente, así es Palenque, tierra con sabrosura, ven y llega Palenque para que disfrute su dulzura. Sí, me toca a mí, ven a sentir lo que por mi sangre puedo decir, escucha a mí lo que te digo, Palenque es un pueblo rico en alegría, sabiduría, por sus mitos, leyendas y fantasías. Mira cómo se brilla con sus mujeres lindas y cariñosas, aquí en Palenque sí que se goza. Hola, transmitiendo en directo desde la lista. Acá hacemos cosas maravillosas, sí, yo. Y muy sabrosas, somos de sangre buena y poderosa, aquí en Palenque se le mita cualquier cosa. Acabamos de oír un extraño manual de cómo hacer una radio virtual a la carrera, ¿no? Como una emergencia, dijo Oscar, que recomienda que con una emergencia y solo con una emergencia utilicen el sistema UseStream o LiveStream, pero que de lo contrario hagan todo lo que puedan y todo lo que esté a su alcance para aprender a usar herramientas libres, para usar software de código abierto, para usar hardware código libre también. Y estamos aquí comprometiendo a Rodolfo que nos invite para hacer la vuelta allá, para hacer la emisora en Palenque. Nosotros nos podemos ir, no tenemos nada que hacer ahorita en diciembre, vamos a hacer la novena en Palenque. Ah, con todos esos cantos que hacen allá y con toda esa rumba que hay allá, tiramos la señal de una. A ver, ¿qué dice Rodolfo? A ver, Rodolfo, comprometas, invítanos a ver a Palenque ahí al aire, va. El hombre no me escucha. No quiere, no acepta la invitación, parce. Claro, bueno, está invitado a San Basilio. Está grabado. Que se bañe en el río. Y yo tengo que ir en estos días allá otra vez, pero lo que necesitamos es que me reciban para montar el tallercito, unos 3 días, 4 días haciendo el taller para que tiren la emisora. Hágalo. Sí, claro, me parece, ¿no? Pero el resumen del taller era: haga una cuenta en un sistema de transmisión o de streaming, puede ser UseStream o puede ser LiveStream, también Archive deja hacerlo, también SoundCloud, también Poderato, también hay otras herramienticas ahí que se puede. Ahorita está pegando mucho una que está más fácil, pero puede ser el monstruo también, pero eso es Google Maps, que está dejando hacer unas cositas con Hangover y con Hangout, es la cosa. Pero la idea es que vayan como metiéndose ahí, aprendiendo a transmitir, y luego tiramos un manualcito, puede ser escrito paso a paso, para que ustedes puedan hacer su propia emisora. No se olviden que esta transmisión va con el patrocinio de La Enésima, así que a ver cuál es el blog o el lugar de contacto de La Enésima. laenésima.co.cc. Bueno, como para complementar lo que acabamos de mencionar, la emergencia fue resuelta, montamos una emisora con software llena de publicidad. Queda el compromiso de montar una radio libre de verdad. Y bueno, para resumir un poco de por qué hablamos de hacer una emisora libre, porque nos ahorraríamos mucho ancho de banda con transmisión de publicidad, porque lo haríamos nosotros mismos, porque usamos software desarrollado desde grupos de cooperación o de hackeo, que deciden solucionar problemas haciendo aplicaciones que permitan abordarlos. Así fue como surgió la transmisión por streaming en plenas movilizaciones antiglobal en los 90, y hoy se usan para todo tipo, para hacer la comunicación más democrática, para llevar la transmisión a las manos de la gente que produce la información, y no desde la óptica de un canal o una emisora que transmite lo que le digan sus patrocinadores. Entonces, la radio libre es posible, la estamos haciendo aquí desde el Common Lab, la hemos hecho en otros momentos, y también podemos, pues, en algún momento plantearnos una televisión libre transmitida por internet. Y ya uno puede enviar en la copia en link, linkearlo. Sí. Ya a partir de ese momento, la emisora que acabamos de crear para San Basilio de Palenque va a empezar a sonar en qué canal de Facebook. Colectivo Cuchasúter y Palenque. Entonces invitamos a la gente que usa Facebook a seguir ese perfil y a estar pendiente de la transmisión constante que a partir de hoy se empieza a realizar. Inauguramos hoy la emisora virtual de Palenque. Sí, Colectivo Cuchasúter. En la Cali Calentura. Vaya al último de su conciencia, desaparezca y que nunca vuelva jamás. Atajo la palabra discriminación racial. Toda la raza, una familia mundial. Nadie que se burle de otro por su forma de hablar o por su color. Todo el mundo en un solo rincón. Siendo más jamás, humildeza mi atacanda. Así la huepa de que quieran grande. Para él y América. Más de la ya capa que suena mucho. Hágale. Ahorita la dimos a memoria y usted hace el programa ahorita. Más te hago un invito.